Quiere decirme, dopo la ritorno, ¿cómo ves esta tierra de hoy? El precio que ganó, ¿en qué punto lo ves Atena hoy? Como equipo no ha tenido mucho progreso, esa es la realidad, no se lo ve sólido, más allá de que por momento ha tenido buen juego, pero no ha sabido mantenerlo. Es evidente que le falta trabajo, ha tenido desconcentraciones en... porque para un equipo con aspiraciones no puede haber, ¿no? Porque uno, está bien, puede tener errores, pero la desconcentración es defensiva, de reposición de laterales, y es como una constante, ¿no? Que Atena que por momentos juega muy bien, pero le cuesta cerrar los partidos, le cuesta mantener una regularidad. Y cuando hablo de regularidad no digo de jugar bien todo el partido, sino de no tener esos picos, de jugar muy bien por momento y después de jugar muy mal. Y prácticamente el cambio es de repente, ¿no? O sea, viene jugando excelente, se lucido totalmente y se le complica los partidos, ¿no? Es un tema a trabajar, uno obviamente que la liga hace poco tiempo que comenzó y que este equipo tiene que vivir situaciones. Pero las ha encarado mal en algunos momentos, más allá de lo que los resultados se les han dado, ¿no? Y que esté con un balance de victoria y derrota positivo, pero en el juego todavía tiene que progresar mucho. ¿Cómo te han pasado situaciones? Quizás igual o peores, o como las que hoy está pasando la tela. ¿Cómo solucionas? Trabajo en la semana, hablar con los jugadores, corregir los defectos, ¿no? Yo creo que lo he dicho, hay un excesivo protesto de los jugadores hacia los árbitros, inclusive hacia los compañeros, que no suma. No digo que no puede haber alguna recriminación o en su momento alguna puteada que ha habido, pero sí una constante más buena. Cada uno tiene que respetar a sus compañeros y buscar a lo mejor primero el error en uno propio y después ver hacia el costado. Gracias.